Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes, gracias a Dios, tras estos micrófonos, para compartir la palabra de Dios. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo. En este ciclo de 12 semanas, vamos a conversar un tema realmente extraordinario. Yo creo que si hay que hablar un poquito más, es justamente del Espíritu Santo, que es el que Dios dejó como el que nos iba a ayudar, orientar, a entregar la revelación más amplia, más hermosa de Jesucristo y su ministerio aquí en la tierra. Y no es fácil, porque creo que no es un estudio que se haga normalmente. Creo que estudiamos de muchas cosas, pero a veces dejamos un poquito de lado al Espíritu Santo. Siento que es tan importante, es la tercera persona de la divinidad, y tenemos que considerar de que el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde la creación y siempre lo ha estado. El problema es que, como siempre hablamos del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo viene quedando un poquito rezagado, pero no por eso no tenga menos importancia o esté en un nivel inferior al Padre y al Hijo. Ahora, lo interesante es que en realidad, cuando uno mira el Antiguo y el Nuevo Testamento, no se ve en primera línea, voy a decir así, el Espíritu Santo, pero sí el Espíritu Santo está activo, indicando que hay que ir hacia Cristo, que es el medio, el único medio de salvación. Y así el es. Tema central va a ser el Espíritu Santo y la espiritualidad. Fíjese qué importante eso, porque creo que cada uno de nosotros necesitamos un poquito más de ser espirituales y ver las cosas de ese punto de vista y encontrar en la palabra de Dios a Cristo, que se revela en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, y creo que debemos comenzar precisamente por la palabra de Dios. Y allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Naturalmente aquí se refiere al Antiguo Testamento puntualmente, porque la Escritura estaba siendo, digamos, desarrollada, siendo escrita. Bueno, cuando fue escrito esto, sí, pero ahora a nosotros nos viene... Ahora se puede aplicar perfectamente al Nuevo Testamento también, porque el Nuevo Testamento es lo mismo. Así que esta expresión, ¿no es cierto?, que dice toda Escritura es inspirada, es exhalada, es soplada por Dios, ¿no es cierto? Pablo la presenta de esta manera, y esto es muy cercano porque, fíjate que la palabra, que es la base para que nosotros nos podamos tener una convivencia, una sabiduría, un entendimiento, un conocimiento de la verdad, es solamente la palabra de Dios que nos ha dejado y que nos corrige, que nos ayuda, que nos insta y nos instruye, como dice acá, en justicia, pero con un propósito para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un propósito extraordinario. Exactamente. Y tenemos que reconocer que el Espíritu es el que obra por medio de la palabra escrita y a través de ella para transformarnos en nuevas criaturas en Cristo. La Biblia es la única, el único libro, podríamos decir así, que transforma vidas. Exactamente, porque tú, si miras los libros, todos tienen las mismas palabras, los formatos pueden cambiar, incluso en la misma Biblia, la palabra de Dios cambia los formatos, hay elegantes, menos, pero todo ese contenido, cuando uno lo lee, cuando uno lo estudia con oración, es algo muy diferente, porque nos abre a nosotros, el Espíritu Santo, una revelación de su contenido. Fíjate que en Daniel 2:9 hay una expresión muy hermosa, es un incidente que nosotros conocemos como... Normalmente hablamos de la estatua que hay allí, ¿no es cierto? Yeah. De un... A ver, decir un sueño que... y lo extraordinario del caso es que el sueño se le fue al rey, ¿no es cierto? Y entonces aquí aparece, fíjate, el 19, versículo 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Fíjate esto, que Dios le haya revelado el sueño. Es imposible, si no hay una intervención divina, que yo pueda saber lo que soñó una persona. a no ser que yo lo cuente. Pero se agrava cuando encontramos que el rey mismo, el rey, dice que se impresionó por el sueño, pero se le fue el sueño, se olvidó que lo que era. Entonces ahora viene la revelación de Dios manifestándose en forma extraordinaria. Y entonces Daniel, y dice Daniel, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la gloria. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Obra del Espíritu Santo, una revelación acá. Bueno, acabamos de terminar el estudio del libro de Job. Y nosotros, si no hubiese sido precisamente por el Espíritu Santo que inspiró a Moisés a escribirlo, no habríamos sabido la historia de Job. Por sobre todo, no habríamos sabido aquello que Job nunca supo. El comienzo, cómo, por qué fue que él sufrió y todo eso, él nunca pudo saberlo. Pero nosotros sí lo sabemos, por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante para nuestra vida y también lo es para nuestra salvación, así como lo es Cristo, claro, con su sacrificio. Hay antecedentes en el Job, que en el libro de Job, que son extraordinarios para entender más allá el problema del pecado, y que no solamente está o afectó nuestra tierra, sino el universo entero. Así es, justamente. Fíjate lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es pero básico para ir y abrir la palabra de Dios, porque ninguna palabra, algunos objetan estas situaciones, dicen, pero si de improviso encontramos una cosa que se dice un autor y otra cosa dice otro autor y parece que se contradicen, ¿no es cierto? Empezamos a buscar estos detalles, pero a veces en los escritos normales encontramos que un autor puede percibir las cosas de una manera y de otra manera. O sea, no estoy pensando que el Espíritu Santo obligó a escribir tal cual las cosas, pero sí con el contenido básico correcto para que llegara a nosotros. Por ejemplo, hay un relato en que se menciona, por ejemplo, un libro menciona dos endemoniados y el otro menciona uno. Eso no le quita, digamos, lo que está sucediendo, no le quita verdad, no le quita, digamos, la esencia del relato de lo que Jesús hizo. Porque yo también a veces puedo contar una historia y decir, habían dos personas, y otro dice, hoy había una persona con este problema. Y depende de quién le pone el énfasis, a lo mejor le dio más énfasis a uno y no a los dos. Entonces, eso no, como tú dices, eso no quita veracidad a lo que está diciendo y no cambia las cosas, porque si dijera algo diferente, ocurrió algo distinto, no fue lo que que realmente Jesús no le sacó los demonios. Imagínate, si uno dijera que le sacó los demonios y el otro dijera que ahí sería totalmente contrario, pero el relato es exactamente el mismo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Los invitamos para mañana a una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Dios utilizó a seres humanos para proclamar su palabra al mundo. ¿De qué manera podemos nosotros ser utilizados por el Espíritu Santo para hacer algo similar hoy? No para escribir las Escrituras, sino en la proclamación de lo que ya ha sido escrito. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.